peleamos en tribunales en los 80, los 90, cuando no había doctrina Chocobar, pero te decían que el gatillo fácil era noticia fácil y que no existía tal cosa, y naturalmente vamos a seguir dando la pelea en todos los frentes, porque creemos además que la combinación de herramientas es lo más efectivo, en tanto y en cuanto nunca nos olvidemos que lo fundamental es estar en la calle. La intervención en lo técnico, en lo legal, es una herramienta secundaria que nos permite reunir elementos para tener más fundamentos en lo que decimos, en las actividades públicas, en la denuncia, en las intervenciones, en las actividades que llevamos adelante todo el tiempo.